Allan Kardec. El Evangelio según el Espiritismo. Capítulo 28. Compilación de oraciones espíritas. Quinta parte. Oraciones para los enfermos y los obsesos. Para los enfermos. 77. Prefacio. Las enfermedades son parte de las pruebas y de las vicisitudes de la vida terrenal. Son inherentes a nuestra densa naturaleza material y a la inferioridad del mundo en que habitamos. Las pasiones y los excesos de toda clase siembran en nosotros gérmenes malsanos, muchas veces hereditarios. En los mundos más adelantados física y moralmente, el organismo humano, más depurado y menos material, no está sujeto a las mismas enfermedades que hay aquí, ni el cuerpo es minado secretamente por los estragos de las pasiones. Véase el capítulo 3, párrafo 9. Es preciso, pues, que nos resignemos a padecer las consecuencias del medio en que nos coloca nuestra inferioridad, hasta que merezcamos pasar a otro. Con todo, mientras aguardamos el cambio, eso no debe impedir que hagamos lo que dependa de nosotros para mejorar nuestra condición actual. Si a pesar de nuestros esfuerzos no lo conseguimos, el espiritismo nos enseña a soportar con resignación nuestros males pasajeros. Si Dios no quisiera que, en ciertos casos, los padecimientos corporales fueran disipados o aliviados, no habría puesto a nuestra disposición recursos curativos. Al respecto, su previsora solicitud, acorde con el instinto de conservación, indica que es nuestro deber buscar y aplicar esos recursos. Al lado de la medicación ordinaria, elaborada por la ciencia, el magnetismo nos ha dado a conocer el poder de la acción fluídica. Después, el espiritismo vino a revelarnos otra fuerza, que radica en la mediunidad curativa y en la influencia de la oración. Véase, más adelante, la instrucción acerca de la mediunidad curativa, párrafo 81. 78. Oración. Para que la diga el enfermo. Señor, tú eres todo justicia. Por consiguiente, debo merecer la enfermedad que me has enviado, dado que nunca impones un sufrimiento sin que haya una causa. Me entrego, para mi curación, a tu infinita misericordia. Si fuera de tu agrado restituirme la salud, bendito sea tu santo nombre. En caso contrario, si debo sufrir más, bendito sea tu nombre también. Me someto sin quejas a tus divinos designios, porque todo lo que haces no puede tener otra finalidad que el bien de tus criaturas. Haz, oh Dios mío, que esta enfermedad sea para mí un aviso saludable, y me haga reflexionar acerca de mi conducta. La acepto como una expiación del pasado y como una prueba para mi fe y para mi sumisión a tu santa voluntad. Véase la oración del párrafo 40. 79. Oración. Para el enfermo. Dios mío, tus designios son impenetrables, y en tu sabiduría has considerado necesario que N. sufra por medio de la enfermedad. Te suplico que dirijas una mirada compasiva sobre sus padecimientos y te dignes ponerles un término. Espíritus buenos, ministros del Todopoderoso, os pido que secundéis mi deseo de aliviarlo. Dirigid mi pensamiento, a fin de que éste acuda a derramar un bálsamo saludable sobre su cuerpo, así como el consuelo en su alma. Inspiradle la paciencia y la sumisión a la voluntad de Dios. Dadle fuerza para sobrellevar sus dolores con resignación cristiana, a fin de que no pierda el fruto de esta prueba. Véase la oración del párrafo 57. 80. Oración. Para que la diga el médium curador. Dios mío, si te dignas servirte de mí, indigno como soy, podré curar esta enfermedad, si esa es tu voluntad, porque tengo fe en ti. No obstante, sin ti nada puedo. Permite que los espíritus buenos me impregnen con sus fluidos saludables, para que yo los transmita al enfermo, y aparta de mí todo pensamiento de orgullo y de egoísmo que pudiese alterar su pureza. Para los obsesos. 81. Prefacio. La obsesión es la acción persistente que un espíritu malo ejerce sobre un individuo. Presenta características muy diversas, que van desde la simple influencia moral, sin señales exteriores perceptibles, hasta la perturbación completa del organismo y de las facultades mentales. La obsesión altera todas las facultades mediúmnicas. En la mediunidad de escritura, se reconoce por la obstinación de un espíritu en manifestarse, con exclusión de todos los otros. Los espíritus malos pululan alrededor de la tierra, en virtud de la inferioridad moral de sus habitantes. Su acción maligna forma parte de los flagelos a que se haya expuesta la humanidad en este mundo. Por consiguiente, la obsesión, al igual que las enfermedades y todas las tribulaciones de la vida, debe ser considerada como una prueba o una expiación, y aceptada como tal. Del mismo modo en que las enfermedades son el resultado de las imperfecciones físicas que hacen al cuerpo accesible a las influencias perniciosas exteriores, la obsesión es siempre el resultado de una imperfección moral que da acceso a un espíritu malo. A una causa física se opone una fuerza física, pero a una causa moral debe oponerse una fuerza moral. Para prevenir las enfermedades, fortificamos el cuerpo. Para protegernos de la obsesión, es necesario que fortifiquemos el alma. De ahí proviene la necesidad de que el obseso trabaje por su propia mejoría, lo que muchas veces es suficiente para librarlo del obsesor, sin recurrir a la ayuda de terceros. Este tipo de ayuda se torna indispensable cuando la obsesión degenera en subyugación y en posesión, porque entonces el paciente pierde, en algunas ocasiones, su voluntad y su libre albedrío. La obsesión es casi siempre el resultado de la venganza ejercida por un espíritu, y a menudo tiene su origen en las relaciones que el obseso ha tenido con él en una existencia precedente. Veas el capítulo 10, párrafo 6, y el capítulo 12, párrafos 5 y 6. En los casos de obsesión grave, el obseso se halla como envuelto e impregnado por un fluido pernicioso, que neutraliza la acción de los fluidos saludables y los rechaza. De ese fluido es preciso liberarlo. Ahora bien, un fluido malo no puede ser eliminado por otro fluido malo. Mediante una acción idéntica a la del médium curador en los casos de enfermedad, se debe expulsar el fluido malo con la ayuda de un fluido mejor, que de alguna manera produce el efecto de un reactivo. Esa es la acción mecánica, pero no es suficiente. Por encima de todo, es necesario hablar sobre el ser inteligente, al que hay que hablar con autoridad. Y esa autoridad solo procede de la superioridad moral. Cuanto mayor sea la superioridad moral, tanto mayor será la autoridad. Eso no es todo, pues para garantizar la liberación del obseso es preciso inducir al espíritu perverso a que renuncie a sus malas intenciones. Es preciso hacer que nazca en él el arrepentimiento y el deseo del bien, mediante instrucciones hábilmente impartidas, en evocaciones particulares que se realizarán con miras a su educación moral. Recién entonces puede obtenerse la doble satisfacción de liberar a un encarnado y de convertir a un espíritu imperfecto. La tarea se presenta más fácil cuando el obseso comprende su situación y presta el concurso de su voluntad y de la oración. No ocurre lo mismo toda vez que, seducido por el espíritu embustero, el obseso se equivoca acerca de las cualidades del que lo domina, en cuyo caso se complace en el error en que lo retiene este último. Entonces, lejos de secundar la asistencia que le brindan, la rechaza. Es el caso de la fascinación, que siempre es infinitamente más rebelde que la subyugación más violenta. Véase el libro de los médiums, segunda parte, capítulo 23. En todos los casos de obsesión, la oración es el más poderoso auxiliar disponible para obrar contra el espíritu obsesor. 82. Oración. Para que la diga el obseso. Dios mío, permite que los espíritus buenos me liberen del espíritu maligno que se ha vinculado a mí. Si se trata de una venganza por los males que le hice en el pasado, tú lo permites, Dios mío, para mi castigo, y sufro las consecuencias de la falta que cometí. Que mi arrepentimiento merezca tu perdón y mi libertad. No obstante, cualquiera que sea el motivo de mi perseguidor, imploro tu misericordia para él. Dígnate facilitarle el camino del progreso, que lo desviará de la idea de hacer el mal. Por mi parte, pueda yo devolverle bien por mal, e inducirlo de ese modo a mejores sentimientos. Pero también sé, oh Dios mío, que son mis imperfecciones las que me hacen accesible a las influencias de los espíritus imperfectos. Dame la luz necesaria para que los reconozca y, sobre todo, combate en mí el orgullo que me ciega con relación a mis defectos. ¿Cuál no será, pues, mi indignidad, si un ser maligno puede dominarme? Haz, Dios mío, que ese golpe aplicado a mi vanidad me sirva de lección para el porvenir. que me fortalezca en la resolución que adopto de purificarme mediante la práctica del bien, de la caridad y de la humildad, a fin de oponer, de ahora en adelante, una barrera a las malas influencias. Señor, dame fuerza para soportar esta prueba con paciencia y resignación. Comprendo que, como todas las otras pruebas, esta debe contribuir a mi adelanto, si no pierdo sus frutos con mis quejas, pues me proporciona la ocasión de poner de manifiesto mi sumisión, y de ejercitar mi caridad para con un hermano desdichado, perdonándole el mal que me hace. Veas el capítulo 12, párrafos 5 y 6, y el capítulo 28, párrafo 15 y siguientes, y párrafos 46 y 47. 83. Oración. Por el obseso. Dios Todopoderoso, dígnate darme el poder de liberar a, nombre, de la influencia del espíritu que lo obsesiona. Si está en tus designios poner término a esa prueba, concédeme la gracia de hablar a ese espíritu con autoridad. Espíritus buenos que me asistís, y tú, ángel de la guarda de N. Prestadme vuestro auxilio y ayudadme a liberarlo del fluido impuro que lo envuelve. En nombre de Dios Todopoderoso, conjuro al espíritu maligno que lo atormenta, a que se retire. 84. Oración. Para el espíritu obsesor. Dios infinitamente bueno, imploro tu misericordia para el espíritu que obsesiona a, nombre, hazle entrever las divinas claridades, a fin de que reconozca el falso camino en que se ha internado. Espíritus buenos, ayudadme a hacerle comprender que haciendo el mal lo perderá todo, y todo lo ganará si hace el bien. Espíritu que te complaces en atormentar a, nombre, escúchame, pues te hablo en nombre de Dios. Si reflexionas, comprenderás que el mal nunca supera al bien, y que tú no puedes ser más fuerte que Dios y los espíritus buenos. Ellos habrían podido preservar a, nombre, de tus ataques. Si no lo han hecho es porque él o ella debía sufrir una prueba. Pero cuando esa prueba concluya, te impedirán toda acción sobre tu víctima. El mal que le hayas hecho, en vez de perjudicarlo, habrá contribuido a su adelanto, y entonces será más feliz. Por consiguiente, habrás empleado tu maldad inútilmente, y se volverá en contra tuya. Dios, que todo lo puede, y los espíritus superiores, sus delegados, que son más poderosos que tú, podrán poner término a esa obsesión cuando lo deseen, y tu tenacidad se quebrará frente a esa suprema autoridad. No obstante, por el hecho mismo de que Dios es bueno, Él quiere dejarte el mérito de que hagas que cese por tu propia voluntad. Se trata de una moratoria que te concede. Si no la aprovechas, sufrirás sus deplorables consecuencias. Te esperan grandes castigos y crueles padecimientos. Te verás forzado a implorar la piedad y las oraciones de tu víctima, que ya te perdona y ruega por ti, lo que representa un gran mérito ante Dios y, al mismo tiempo, habrá de apresurar tu liberación. Reflexiona, pues, mientras hay tiempo aún, porque la justicia de Dios caerá sobre ti, como sobre todos los espíritus rebeldes. Piensa que el mal que haces en este momento forzosamente tendrá un término, mientras que si persistes en tu obstinación, tus padecimientos aumentarán sin cesar. Cuando estabas en la tierra, ¿no habrías considerado una estupidez sacrificar un gran bien por una ínfima satisfacción momentánea? Lo mismo sucede ahora que eres espíritu. ¿Qué ganas con lo que haces? Apenas el triste placer de atormentar a alguien, lo que no te impide que seas desdichado, digas lo que digas, y que te vuelvas más desdichado aún. Por otra parte, mira lo que pierdes. Observa a los espíritus buenos que te rodean, y dime si su suerte no es preferible a la tuya. Cuando quieras, participarás de la felicidad que ellos gozan. ¿Qué es necesario para conseguirlo? Implorar a Dios y hacer el bien en vez del mal. Sé que no puedes transformarte de repente, pero Dios no exige lo imposible, solo quiere buena voluntad. Así pues, haz la prueba y nosotros te ayudaremos. Haz que pronto podamos decir a tu favor la oración para los espíritus arrepentidos, párrafo 73, y que ya no tengamos que clasificarte entre los espíritus malos, mientras aguardamos a que puedas contarte entre los buenos. Véase también el párrafo 75, oraciones para los espíritus empecinados en el mal. Observación. La cura de las obsesiones graves requiere mucha paciencia, perseverancia y abnegación. Exige también tacto y habilidad para encaminar en el bien a espíritus, que muchas veces son muy perversos, obstinados en el mal y astutos, porque los hay rebeldes en el grado máximo. En la mayor parte de los casos tenemos que guiarnos por las circunstancias. Sin embargo, cualquiera que sea el carácter del espíritu, es un hecho cierto que nada se obtiene por la fuerza o las amenazas. Toda la influencia reside en el ascendiente moral. Otra verdad, igualmente comprobada tanto por la experiencia como por la lógica, es la absoluta ineficacia de los exorcismos, las fórmulas, las palabras sacramentales, los amuletos, los talismanes, las prácticas exteriores o cualquier otra señal material. La obsesión muy prolongada puede ocasionar desórdenes patológicos y requiere, algunas veces, un tratamiento simultáneo o consecutivo, sea magnético o medicinal, para restablecer la salud del organismo. Destruida la causa, resta combatir los efectos. Véase el libro de los médiums, segunda parte, capítulo 23, acerca de la obsesión, y la revista Espírita, de febrero y marzo de 1864, y de abril de 1865, donde se registran ejemplos de curas de obsesiones.